Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Bueno, tenemos invitados al doctor Mariano García Blanco, de la Asesoría Legal y Contenciosa del Defensor del Pueblo, con quien vamos a charlar un poco sobre el trabajo que está realizando la Defensoría del Pueblo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 2015-2030, donde estamos como colaboradores de este programa para la ONU. Y bueno, también nos acompaña Omar Gómez Sánchez. Vamos a charlar un poco con Mariano, que nos cuente, primero, algunos convenios que ha firmado la institución para poder llevar adelante este trabajo de investigación y, por supuesto, para poder elevar después un trabajo formal a la ONU. Sí, convenios firmamos, un sinfín de convenios, todos importantes, pero en primer lugar me gustaría decir que con quien firmamos, que nos resulta muy interesante como enlace, es con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende de la jefatura de gabinete, que es el consejo, el organismo al cual el Poder Ejecutivo le ha entregado la tarea del seguimiento y evaluación a nivel nacional del cumplimiento de la agenda para con el Estado, ¿no es así? Igual que la tuvo en su momento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio del 2000 al 2015. En esta nueva agenda también le ha entregado esta tarea al Consejo y con ellos hemos firmado el convenio de cooperación. Uh-huh. En tanto, va a ser precisamente a ese Consejo a quien nosotros le vamos a enviar nuestro informe final con relación a la labor y la tarea de monitoreo, de evaluación y lo que han hecho ellos en cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas. Y a Naciones Unidas, a través de todo el sistema, sea a través de la CEPAL, sea a través del PNUD y de un consejo rector que se ha formado en el marco del MECNUD, que es un marco estratégico de cooperación de Naciones Unidas, donde ya la agenda internacional tiene una primera adecuación en un plan quinquenal que es 2016-2020. Para una primera aproximación, Mariano, y suponiendo que estamos en presencia de un oyente que dice, ¿qué objetivos son estos? ¿De qué se trata? ¿Qué posibilidad hay de concretarlos y de qué manera? La Agenda 2030 se vino trabajando 4 años antes de que vencieran los que dije recién ODM, que eran Objetivos del Milenio, 2000-2015. 4 años antes de que vencieran se fue trabajando en esta nueva agenda hasta el 2030. Y tiene 17 objetivos, donde los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, entendamos que Naciones Unidas no es una entelequia. Naciones Unidas está compuesta por países, representantes de países, por gobiernos. Estos 193 gobiernos, si así se quiere, se juntaron y eligieron, desinsacularon 17 objetivos, cada uno con una serie de cantidad de metas, para que quede claro, por ejemplo, en el objetivo de salud hay una meta que es de qué manera disminuir el contagio de HIV. Uh-huh. En materia de educación es garantizar el preescolar, sería la meta 1. La meta 2 es garantizar la escuela primaria y la escuela secundaria. En el objetivo de empleo, de trabajo, por ejemplo, sería primero un empleo decente para jóvenes, empleo decente para mayores adultos, empleo decente para... Eso es a lo que se llama metas. Son 17 objetivos con 169 metas, es decir, 10 puntos más o menos tiene cada uno de los objetivos. Por ejemplo, en salud está los derechos reproductivos, la salud reproductiva, la mortalidad infantil a menores de 5, la mortalidad de madres al momento de parir. Esas son todas metas diferentes que tiene el objetivo de salud. ¿Y cómo se lleva adelante? Bueno, estos estados se han comprometido a ese cumplimiento y van supuestamente haciendo estos planes quinquenales, el mismo que tenemos nosotros que firmó Naciones Unidas, también lo firmó Uruguay, también lo firmó con Chile. ¿Dónde entramos nosotros? Nosotros entramos como Institución Nacional de Derechos Humanos, reconocida con estatus clase A por Naciones Unidas y por el Comité Internacional de Cooperación de estas instituciones, donde nosotros no tenemos una opinión consultiva como puede tener cualquier otra ONG que se quiera presentar, sino que lo que nosotros decimos al tener un estatus clase A es de alguna manera irrefutable o no necesario de comprobación ulterior. Okay. Es lo mismo que si lo dijera una oficina regional, como puede ser la CEPAL, el PNUD o lo que fuere. Por eso es tan importante nuestra participación. En ese marco, en Mérida, en el mes de octubre, después de salida, pocos días después de salida de sacada la resolución de la agenda, se juntaron 53 INDH de todo el mundo, de Europa, de Asia, de África y de América, y dijeron qué vamos a hacer como institución de derechos humanos para el monitoreo y seguimiento. Y ahí se combina lo que se llama Declaración de Mérida, efectuar este seguimiento y evaluación y monitoreo de las políticas públicas que el Estado lleve adelante. Nosotros, a diferencia de otras instituciones, en lugar de ser tomar un rol de contralor o, si se quiere, de dedo acusador, nosotros hemos elegido tener una participación, una colaboración más activa. Siempre doy los mismos ejemplos, así que hoy lo voy a variar. Si se decidiera, si una de las metas, no es, pero si una de las metas hubiera sido sanear el Riachuelo como en su momento fue los 1000 días, y nosotros vemos que esto no se está cumpliendo, o porque el presupuesto es ínfimo, o porque lo que se está haciendo es poco, o el programa establece un cronograma que nosotros ya el 2016, 18, 20 sabemos que no se va a llegar al cumplimiento de esa meta, nosotros no solo vamos a informar a Naciones Unidas y al Estado que del modo en que está llevando adelante el saneamiento no va a cumplir con esa meta de la agenda, sino que nosotros, la nueva función, lo bueno que tiene este programa, a diferencia de otros de la región, es que nosotros le vamos a proponer una solución alternativa. Leía el otro día que para los Juegos Olímpicos de 2024, Francia acaba de crear un nuevo plan de saneamiento y desinfección del Sena. Llevándolo esto, traspolándolo esto al Riachuelo, le diríamos, con el plan que está implementando en Argentina para sanear el Riachuelo, usted no va a llegar a cumplir con esa meta y con esta agenda. Uh-huh. Le proponemos que implemente el plan que está llevando a cabo, por ejemplo, Francia, y así en materia de salud, y así en materia de educación, y así en materia de cárceles y de personas privadas de libertad, donde hay un plan y un programa muy bueno que está implementando Uruguay, o sea que queda, es un país igual que nosotros, de la región, no estamos hablando ni de Noruega ni de Suecia. Remarco esto en qué sentido. Hay otros países, que no quiero dar nombres, pero que sí tienen un monitoreo y un seguimiento de la agenda, nada más que con la lupa, en una función nada más que crítica. Claro. O nada más que de relevamiento de datos. Y nosotros no tenemos ese rol. Nosotros, el rol que hemos asumido es el de decir, esto está bien, esto está mal, esto está más o menos, y proponer nuevos programas, nuevos planes, algunos de la región y otros superadores, si es de algún país ultradesarrollado, que pueda llegar a aplicarse siempre en función del presupuesto de la Argentina para cumplir con esas metas. Me parece muy valioso que exista. Y me parece que la palabra que define un poco esta actitud es el proponer, y el proponer cosas que se puedan hacer. Exacto, exacto. Porque si no, estamos en la mera denuncia, y estamos en un mundo con demasiadas denuncias y muy pocas concreciones en torno a las realidades. Además, no solo nosotros con este rol de institución de INDH, Institución de Derechos Humanos, nosotros no nos vamos a nutrir únicamente de los datos que nos proporciona el Estado y hacer la evaluación, porque eso sería escuchar solamente esa campana. Nosotros nos estamos nutriendo, el objetivo 17 habla de alianzas y de cooperación, y le da un rol absolutamente fundamental a las ONG y a la sociedad civil. Y nosotros por eso vine a hacer tanto hincapié en la firma de convenios. Nosotros, muchos de los convenios que estamos firmando tienen que ver con lo que se llaman miembros consultivos de Naciones Unidas. Donde estuvimos nosotros el mes pasado, que firmamos acá con la Fundación FEIN, que es la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Lo preside Mabel Bianco, ha sido propuesta como experta para integrar la CEDAW, Naciones Unidas, muy reconocida. Entonces, ¿nosotros qué va a pasar? El Estado, esperemos que no, pero el Estado podría informar tal o cual cantidad de datos o la existencia de tal o cual programa en pleno funcionamiento y ejercicio y demás, y nosotros podíamos tener probado a través, en este caso, para dar un ejemplo, por FEIN, de que no se está cumpliendo a la perfección como se está informando. O que en ciertas provincias o regiones no se cumple, por ejemplo, o directamente no hay abierto oficina para funcionar público. Nuestro informe va a tener un aval muy importante, que es el de fundaciones muy reconocidas, miembros consultivos en Naciones Unidas. Escuchar las dos campanas y hacer nosotros una evaluación y unas conclusiones. Perfecto. Y para cerrar y contarnos un poco, próximas actividades a tener en cuenta. Hay un foro importante en Montevideo. Hay un foro que se llama el Foro CILAC, que es un foro de la ciencia y tecnología para Latinoamérica y el Caribe, donde se va a tratar la Agenda 2030. orientado absolutamente hacia la ciencia y la tecnología más que una visión de los derechos humanos. Pero el mismo objetivo de las alianzas en su punto 17 y las Naciones Unidas a través de toda su resolución ponen claro que ningún objetivo se va a poder concretar y llevar a la práctica si no es con la colaboración de la ciencia y la tecnología. Es imposible avanzar en metas de salud si no es a través de la ciencia y la tecnología. Igual que en educación, igual que el agua potable, igual que conseguir energías renovables. Es decir, la ciencia y la tecnología tienen un papel fundamental en el cumplimiento de esta Agenda 30 años. Nosotros vamos a informar allá, a la Universidad de Buenos Aires, otras universidades de Argentina y muchísimos organismos de allá de Uruguay y de otras partes de Latinoamérica. Nosotros presentamos el programa, contamos las 52 investigaciones que tenemos en trámite y en esto que se llama Cooperación Sur-Sur, que es países de la región, intercambiamos, en esta primera etapa absolutamente incipiente, opiniones en cuanto a de qué manera se puede cumplir la agenda con la ciencia y la tecnología de otros países cooperando mutuamente. Te agradecemos mucho, doctor Mariano García Blanco, haber estado con nosotros en la Gente Sin Fronteras. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La Gente y su Defensor. Ahora presentamos las noticias. Cada semana se producen 67 casos graves de bullying. El dato surge del relevamiento efectuado por una asociación civil. El acoso escolar aumentó un 40% en comparación con el año pasado y hasta se trasladó a los viajes de egresados. Se trata de un estudio reportado por la organización civil Bullying Sin Fronteras, donde se alerta que sigue creciendo el acoso en la escuela o bullying en el ámbito de la República Argentina, manteniéndose el crecimiento en la problemática. Se pudre mi forma de ser.